Muy buenas, aquí estamos una quincena más en una nueva edición del veterano programa de la Contratertulia. Vamos a grabar hoy día 21 de noviembre del año 2023. Esta es la 109ª edición de la segunda época de la Contratertulia. Y estamos aquí cuatro contratertulianos. Paulo a los mandos. Aló, aló. De la nave. Redín. Buenas tardes, amigos. Gerineldo. Hola, buenas. Uno de los más esquivos contratertulianos, solo superado por el pájaro. Y aquí, León, que soy yo mismo. Y bueno, vamos a empezar ya con esta edición. Hay bastantes cosillas de las que queríamos comentar. Sabéis que tuvimos hace 15 días por aquí al compañero Gabriel Pombo da Silva. Esta vez estamos aquí nosotros cuatro. Y vamos a empezar ya con el programa. Y no sé muy bien si queréis empezar de dentro para afuera, de internacional a más cercano o de cerca a lejos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué preferís? ¿Que empecemos allí en de los mares? Centrífugo, hacemos a lo centrífugo. Empezamos por dentro y nos vamos para afuera. Vale, pues no sé. Pues mira, ya que vamos de dentro para afuera, dices. Sí, ¿sí? Lo centrífugo es eso, del centro hacia las afueras. Entonces de dentro para afuera, yo quería comentar algunas cosillas, ¿no? Del tema de los accidentes laborales, porque en mi trabajo, esta semana ha habido dos accidentes aquí, ¿sabes? En la provincia de Ávila. Ya este verano un compañero incendio cortando un pino por la noche, le cayó encima el pino, no le llegó a hacer nada, pero igual que no le hizo nada, se lo podía haber dejado seco, ¿vale? Ese de compañero mío directo de trabajo mío. Y luego esta semana pasada ha habido un accidente de un agente de las cuadrillas de tierra, la Romeo, le ha rebotado la motosierra mientras estaba cortando con ella y se ha metido la motosierra en el cuello. Le tuvieron que evacuar en el helicóptero y por suerte quedó a medio centímetro de la carótida. Le han operado y tal, y bueno, no está fuera de peligro y tal. No sé si igual se ha cortado un tendón que le afectaba al brazo, pero bueno, un accidente que igual que ha acabado así, o podía no haber ocurrido, podía haber acabado, desde luego, si te corta la carótida en el monte estás muerto, está claro, no te da tiempo a... Le evacuaron en el helicóptero al hospital de Salamanca, allí lo operaron y ha quedado en eso. Y ahora justo ayer también, pues las cuadrillas que están limpiando los ríos, resulta que cortaron un árbol verde que al caer golpeó a un árbol seco y un cacho de árbol seco cayó para abajo por la mala suerte de que había también un trabajador que estaba en ese momento llenando de gasolina doblado hacia abajo la motosierra, le pegó el leñazo en los lomos y le ha fracturado dos vértebras. Que bueno, nada, estamos aquí hablando también del mundo del trabajo muchas veces, de los accidentes laborales y bueno, que se suceden también, ¿no? Como todo, cerca también de nosotros. Y bueno, que muchos tienen, si escarbas en ellos, pues detrás siempre hay alguna negligencia, alguna cosa de seguridad mal hecha, el apretar mucho a la gente para que trabajen más de lo que se debe, ¿no? Y cosas así. Bueno, quería comentar estas cosillas, ¿no? Porque eso, que para ganarnos la vida, mucha gente trabaja asalariado para poder pagar las hipotecas a los bancos. Por cierto, también habría que hablar de los pequeños beneficios de la banca, ¿no? En los últimos, las noticias que van saliendo en las últimas semanas, que te están embolsando una pila de millones que te puede dar algo, pues para pagar a esa gente hay que trabajar y el trabajar es arriesgado, ¿no? Es malo para la salud mental y física también. Mucha gente muere también en accidentes laborales y que por lo menos recordar, ¿no? Recordar que sí, que claro, que somos que hay trabajadores y que hay gente que muere trabajando, que se lesiona trabajando y que tiene sus riesgos, por supuesto, para ellos, ¿no? Para la gente que trabaja para ellos. Amancio Ortega en su trabajo no sé si sufrirá muchos riesgos, pero los que hacen la ropa para él en Bangladesh, me imagino que sí. Sí, comentario. Bueno, y aparte en España es un tema que no está muy visibilizado y sabemos por las cifras que salen un año sí otro también, que andan siempre entre los 500 y 600 muertos por accidente laboral. Y claro, a eso se suma un cuerpo de funcionarial de inspección de trabajo que es directamente una tomadura de pelo. Porque cualquiera que... Primero, difícil es recordar cuándo ha aparecido una... A lo largo de la vida laboral de uno, cuándo ha aparecido una inspección de trabajo. Y luego ya, que haya aparecido la inspección de trabajo sin que el jefe, el encargado, el CEO o el manijero de turno lo supiera con semanas de antelación, eso ya es milagroso, porque es uno de los cuerpos más exiguos y más delictivos, más corruptos, menos, menos eficaces. Son simplemente un parche, hay que tenerlo, hay que ponerlo ahí, como el defensor del pueblo, ¿no? Que tienes una oficina de 20 o 30 personas para defender al pueblo. ¿A qué pueblo vas a defender? Vamos, no te da ni para defender al jete. Pero con esto pues pasa un poco igual. Hay una dejadez total y absoluta por parte del Estado de garantizar, así como se garantiza la seguridad, y hablaremos de esto también ahora, ¿no? En los partidos políticos, cuando va la gente a Ferraz a tirarles gritos o cosas y tal, y se garantiza siempre la seguridad del Corte Inglés cada vez que pasa una manifestación por enfrente de una de sus tiendas, porque saben que tienden a ser objetivo de la ira de los manifestantes. En cambio, esa eficacia y ese pundonor no lo tienen para defender la vida y la salud de los trabajadores. Porque al fin y al cabo no es importante. Es decir, no necesita el sistema no necesita que todos los trabajadores estén sanos ni que todos los trabajadores sobrevivan al trabajo. Solo necesita que siga habiendo trabajadores dispuestos a hacer el trabajo. En tanto en cuanto haya eso, pues ya está, es suficiente, no necesitan más. Entonces, por un lado se unen esa negligencia básica, yo creo, de, como diría Esperanza Aguirre, de invigilancia por parte de la administración pública. Por otro lado, está evidentemente el interés de la patronal. Poner medidas de seguridad es más caro que no ponerlas. Garantizar cascos, arneses, protocolos que ralentizan las labores, las tareas y la competitividad es pernicioso en términos de obtención del máximo beneficio posible. Es decir, es menos ventajoso cuidar la seguridad que no cuidarla. Y luego también, y esto creo que también hay que comentarlo, porque por lo menos mi experiencia así me lo dice, los trabajadores tienden, o esa es mi experiencia, y esto puede ser polémico, pero yo me he encontrado con mucha gente, muchos compañeros trabajadores, que tienden a considerar el celo o la preocupación por la seguridad, y lo voy a decir así directamente, como mariconadas. Yo he sido despedido de un trabajo en el puerto de Vigo que presidía Corina Porro, la otrora alcaldesa de la ciudad y miembro preeminente del Partido Popular Vigués y rubia de bote, porque me negué a hacer una cosa que era manifiestamente riesgosa con una máquina que había tenido un accidente el día anterior, causando eso, una caída de una piedra de 25 toneladas, y yo dije, yo no me voy a meter debajo de esa piedra con esa misma máquina que es gemela de la que partió ayer. Digo yo, para lo que me pagáis, no voy a poner a mi vieja a llorar. Y me echaron directamente, o sea, no tuvieron mayor problema en deshacerse de un trabajador que no quiere aceptar las condiciones, ya sea arriesgar la vida para que el patrón se compre otro yate, ¿no? Pero desde luego no encontré solidaridad por parte de mis compañeros, muy al contrario. Encontré burlas y míralo, ese es maricón que quiere que le pongan casco, que si el arnés, joder, no, gilipollas, tal, el gafotas y tal. Bueno, eso también es parte de una cultura que hay que enfrentar y que para superar la siniestralidad laboral hay que abordar desde la educación o la formación o como sea. Hombre, eso que dices lo iba a comentar yo también, que eso es verdad. Se tiende mucho en los tajos constantemente está la gente, joder, cuántas medidas de seguridad, por qué tal, que si Pascual, a quejarse de medidas que, bueno, algunas pueden ser absurdas, como lo de llevar el chaleco reflectante a todas horas y en todo momento, aunque sea de día, ¿vale? En un espacio, digamos, que la visibilidad reducida, como en el interior de una nave o de un polígono, ¿vale? Pues eso lo puedo entender, ¿no? Pero luego tema de botas de seguridad y en algunos entornos los cascos. Yo ando, claro, el camión tiene una alta siniestralidad, voy mucho a las obras, también tiene una alta siniestralidad, accidentes, me he enterado de dos últimamente. Un gruista en coma porque le cayó un palé que partió encima, ¿vale? El palé era de poliespan, pero bueno, entre la altura, la caída y tal, pues... Sí, es suficiente, Otro compañero también con las cadenas golpeado, le arrancaron todos los dientes y en los camiones ni os cuento. Luego, pues bueno, ahí en el tema de la carretera es bastante la seguridad vial, muchos se la pasan por el forro, no respetan la distancia de seguridad y claro, con un vehículo que cargado completamente, que son 40 toneladas a 90 kilómetros por hora, claro, pues es. Así pasa lo que pasa. Camiones volcados día sí, día también, y ya no os cuento nada, las furgonetas y la gente loca corriendo para, pues eso, ¿no? Para llegar antes a chuparle el culo a su jefe, básicamente, ¿no? Y lo que dices tú, que encima se te quedan mirando raro cuando, yo qué sé, por ejemplo, yo ato concienzudamente la mercancía que llevo, cuando la llevo en remolques que van en plataformas, que van sin protecciones laterales, ¿no? Pues todavía de, no, ¿cuántas cinchas echas? ¿No? Y comentarios de ese tipo, porque te tiras ahí 20 minutos más tratando de asegurar la mercancía para que no se le caiga una viga de hierro a uno encima de un coche. Pero así funciona este país, por desgracia. Sí, bueno, pero aparte que sí, ya lo sabemos todos, y que la gente pues es bastante baladrona, chula e insensata muchas veces, pero bueno, el tema es que cada uno haga lo que le dé la gana, pero que por suerte en eso se ha avanzado bastante, hay bastante normativa. Otra cosa es que cada uno, porque sea más o menos gilipollas, no quiere hacer eso. Yo también, cuando corto, por ejemplo, con la motosierra, me pongo unos tapones en los oídos y luego me pongo los cascos encima, porque voy a estar un montón de tiempo con máquinas que hacen mucho ruido. La gente te mira y como que se ríe con eso, pues es eso, pues digo, pues ríete, gilipollas, cuando estés tú sordo, ¿sabes? Ya me reiré yo. ¿Sabes lo que te digo? Eso no es problema, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, y sobre todo eso, como lo que ha hecho Paulo, ¿no? Decir, oye, que me mandan una cosa regada, pues mira, me niego a hacerlo, que te han echado, bueno, te han echado. Pero esa es la actitud que hay que tomar, ¿no? Igual que en los incendios ha mandado algún, oye, mira, que hay un árbol ardiendo ahí, que con esa rama se quiera cortar eso. No, no, no, oye, ¿cómo eso está dentro de lo quemado? O sea, eso está dentro de lo quemado, no hay riesgo de que se extienda. Yo no voy a ir a cortar eso y ponerme riesgo de que me caiga encima ni me pase nada, porque eso no, ¿sabes? Es, no, no, claro que digo que las cosas que no son, no son, y ya está. Entonces, bueno, y lo de las inspecciones también que ha dicho Pablo, contaré una anécdota personal que seguro que los 400 programas de la contratura, y creo que ya le he contado alguna vez, pero bueno, que cuando yo era un jovenzuelo y tal, así, trabajábamos, claro, en nuestra época, pues había bastante paro, la cosa era chunga, y encima si ibas con pintas y tal, pues a repartir propaganda. Que la repartir propaganda es una de las cosas más asquerosas que hay, te pagaban una mierda, unas palizas que no veas. Y entonces, bueno, se me ocurrió intentar ir a la inspección de trabajo, que me acuerdo que estaba en la Plaza de los Cubos de Madrid, a pedir una inspección y tal, pero me dijeron, ¿y dónde es el lugar de trabajo? Digo, hombre, pues ahí estamos a tal hora de la mañana y luego salimos por todo Madrid, entonces no se puede hacer una inspección, digo, cojonudo. Entonces eso nosotros lo resolvimos en su época. Entonces yo creo que no tenía ni 20 años, y como ya prescrito, que ya lo conté, te lo dijo, lo resolvimos yendo a la empresa, a la oficina, haciendo los cócteles molotov, que eran los primeros que hacíamos, y los hicimos de botellas de a litro, como no sabíamos cómo se hacía eso. Pero bueno, aparte que fue tal, pues así nos vengamos particularmente, viendo que en otras cosas que denunciando no se iba a conseguir nada, y bueno, ya conté en su día que la cosa no salió bien y lo pasamos mental, y bueno, y seguimos trabajando en mierda de esa porque no había otra, pero nos dimos el gusto y hicimos lo que había que hacer, no igual que Pablo hizo lo que había que hacer en ese momento, ¿vale? Y nada, pues... Bueno, pues también hablando, quiero hablar de este espera tema. Que está Redim pidiendo turno. Ah, vale, y, pues yo lo pido después para enlazar con un tema no muy interesante. No cuando todavía no lo ha soltado, y de... para ello. Entonces es verdad, no voy a soltarlo, pedirlo. Entonces, hago un pequeño tema de las medidas de seguridad, yo creo, y de los accidentes, hay que relacionarlo también en buena parte con el tema del patriarcado. Totalmente. ¿Vale? Eso es evidente. Totalmente. Totalmente. Y entonces, y eso, pues, porque, claro, una de las cosas que siempre se hacen los estudios de esto del, ¿cómo se llama esto? Del desequilibrio de sueldos y pollas en vinagre, sí. ¿No? ¿Cómo se llama? De la brecha salarial, la brecha, pues sí. Habría que hablar también de la brecha cabecil que pasa en muchos machos ibéricos y no ibéricos precisamente por estas cositas. Esto es uno de estos peajes que pasan los varones por víctimas del patriarcado, que siempre, aparte de que puede decir es gilipollas, él se la ha buscado, pues bueno, no deja de ser exactamente tan gilipollas como esa que no se va de casa pese a que le rompe los morros, pues por cuestiones internas. Es exactamente una víctima en buena parte del patriarcado machirulesco. Otra cosita, bueno, aparte de pues eso del reparto de los trabajos y bueno, y de los trabajos de riesgo y esas cositas, que también vemos que están el sexo, que no género, tiene bastante que ver con ello, ¿no? en cómo se endiñan esos trabajos. Respecto a los riesgos, pues esto es habitual, o sea, y me refiero que no parece que se solucione en otros aspectos, porque será que no interesa, porque en otros aspectos sí que se produce la evolución, ¿no? En la normativa de tráfico, bien que se produce la evolución, y de se pasan de 5.000 y pico muertos al año en los años 90 en las carreteras, sí, a 1.000 y pico ahora, pero sin embargo en el Tajo no. ¿Por qué? pues bueno, está claro que ahí será por cierto interés, porque en otros países que nos pueden parecer más o menos, vemos que si estas cosas sí se toman en serio y sí se hacen en serio, no como aquí, que te hacen esas puta mierda, perdón, esas infames e infectas mierdas de cursos de prevención de cagarros laborales, sí. Que eso es un trámite completamente vacuo, que solo sirve para que unas mierdas de contratas o sindicatos o lo que sea, pongan ahí el cazo y punto, pelota. Totalmente. Cuatro gilipolleces, se doblan las rodillas para coger una caja y no metan los dedos en el enchufe si tienen los pies en un barreño de agua, ¿no? Eso, pero luego ahí el capatazo, el turno o el tal, te están dando por saco hasta que pues que la peña pues mete la gamba, ¿no? Y bueno, también puestos en anécdota, me acuerdo también, pues en mis tiempos mozos no se me ocurrió otra cosa que trabajar en montaje y desmontaje de eventos, de grandes eventos, de esta gente que sube ahí por unos andamios hasta no sé cuántos metros, y claro, veía esa gente doblando turnos y gente enzarpada para doblar esos turnos, subiéndose por unos andamiajes de 30-40 o manejando maquinaria, porque yo, por ejemplo, a mí me han dado a manejar maquinaria que yo no tenía ni un cursillo de la señorita Pepi para manejar cierta maquinaria. Totalmente. Todos transportando cosas o martillos neumáticos, o sea, y que me los enseñaron en una formación de 10 segundos. Y aún recuerdo con placer como trabajando en el montaje del Circo del Sol, la primera vez que vino a España, me pusieron a ayudar a un franchute que hacía allí, estaba ahí soldando, y yo le tenía que sujetar las cosas, y el riesgo laboral era el siguiente. Él, en un inglés aún peor que el mío, cuando le daba a la soldadora me decía, close your eyes, y yo tenía que apretar fuertemente los ojos mientras soldaban en mi jepeto, ¿no? Y eso es la norma, y eso no ha cambiado, y eso ves, esa mierda la ves ahí, mucho en las obras han puesto un cartelito con un montón de dibujitos muy monos, de uno que se tropieza, de uno que lleva un casco, de uno no sé qué, pero, pues bueno, ahí la gente sigue trabajando a pelo, y los datos son los que son, ¿no?, en la siniestralidad laboral, que ahí sí que no hay una curva que se doblegue. Dicen que este año, escuché que había bajado un poquito este año, pero... Que había bajado, sí. Previamente. Vale, yo aprovecho esta pausa para puntualizar dos cosas. La primera, que el tema de la computación de los muertos en accidentes de carretera, que efectivamente son como dice Redín, el año de más mortandad fue 1989 con 4.900 muertos en España. Pero cuidado que además de las mejoras en infraestructuras, en vehículos y en normativa, etcétera, etcétera, también se han dejado de computar los atropellos a peatones. Entonces eso también ayuda. No quiero decir que no hubiera una bajada significativa, pero que también hay que tener eso en cuenta. Y otra puntualización que creo que merecería también abrir un poco de debate es que cuidado con confundir accidentes laborales o siniestralidad laboral con golpes físicos. Porque el estrés, la ansiedad, los infartos de miocardio, las arritmias y todos los problemas derivados que son la enfermedad de nuestra generación y lo que llena los hospitales en realidad, de hambres. Te recuerdo que hablamos aquí hace no demasiado del caso de Esther Sierra. Exactamente, o del caso de Orange en Francia. Hay muchos suicidios cuya base es directamente el estrés y la presión del trabajo. Efectivamente, y eso es siniestralidad laboral también. Y no solo el inducción al suicidio, sino también el que tú desarrolles problemas derivados de la ansiedad, que pueden ser un brote psicótico, una enfermedad de cualquier tipo de inestabilidad mental, un infarto o un montón de cosas relacionadas con la presión a la que estás sometido en la vida porque tu trabajo te somete a ello. Es una siniestralidad laboral mucho más invisible, porque si a un señor le cae un andamio en la cabeza, pues ya sabemos lo que ha pasado. Pero si un señor le da un infarto, hay que estudiar lo que ha pasado. Y entonces, bueno, que eso también no nos cerremos a considerar trabajo solo el trabajo manual. Adelante, León. No, quería enlazar, para cambiar de tema, enlazar esto, porque he visto que se puede enlazar con un tema que ha sido, ya sabéis, el tema que sale cada dos por tres del glifosato, que lo prohíbe, que no lo prohíbe la Unión Europea, que lo prohíbe, que no lo prohíbe, y siempre acaba con una moratoria, en este caso la quieren para hacer de 10 años, porque ya sabemos los grupos de presión que hay detrás, la Bayer, el glifosato, las ventas en los últimos años se han casi que duplicado, es lo que más se vende de fitosanitarios prácticamente del mundo, mueve cientos de miles de millones, está detrás la Bayer, no Monsanto, Bayer, que creo que compró Bayer a Monsanto, viceversa, no me acuerdo, me da igual, hay mucho dinero, entonces hay mucha presión y siempre se le deja para adelante otros años más, envenenando a la tierra, envenenando a la vida, envenenando a la gente, porque entre otras cosas está demostrado el glifosato, aunque dicen que no está demostrado, está demostrado que es cancerígeno, están las aguas las aguas, creo que dijeron que prácticamente el dos tercios del agua que de ahora mismo está contaminada con resto de glifosato, también las personas, porque se alimentan de cosas que han sido tratadas con glifosato. Y de hecho, ¿por qué conecto esto con los accidentes laborales? Porque resulta que en Francia, aparte de la aplicación, que muchas veces es para reírte, ¿no? Porque pero en Francia está admitido, reconocido como enfermedad profesional de los agricultores algunas enfermedades que derivan, por supuesto, del uso de glifosato. O sea, que saben que el glifosato les hace enfermar y está reconocido eso como una enfermedad profesional de los agricultores que manejan estos productos químicos, ¿no? Entonces, que es una paradoja. Luego no lo prohíben, ¿por qué? Por un tema únicamente, está claro, de dinero, de dineral y de millones. Pero que nos están envenenando, ¿por qué? Porque están llenando los bolsillos con ello. Entonces, les da lo mismo la salud de la gente. Es lo que tenemos que ver. Al capitalismo y a los poderosos, a los mandamases, a los que tienen el poder y tienen la propiedad y tienen las empresas y tienen el mundo en sus manos, se la suda nuestra salud, por mucho que digan, ¿no? Que se preocupan por ella. Entonces, quería enlazar con eso. Es un escándalo que el glifosato no haya sido prohibido, porque está dentro de un modelo de agricultura industrial que está destruyendo el mundo, que está deforestando, que está desertificando, que está aniquilando los suelos, ¿sabes? Y envenenando a la gente, a los alimentos, a los animales y a todo. Bueno, pues se sigue con lo mismo. Ahí está. Entonces quería enlazarlo con esto un poquillo. Nada más, ni más ni menos. Y como veo que os quedáis muy callados, podemos cambiar de tema radicalmente a lo mejor. Venga. Y ya que estamos por afuera, seguiremos por las cercanías, por ejemplo, de ahí de Paulo, que está en su guarida de Vallecas. No pillará tan lejos la calle Ferraz y las manifestaciones que han sucedido en los últimos 17 o 18 días. No, es aquí al lado. Está la Avenida de la Albufera y Pintor Rosales. Son colindantes, sí. No está cerca. Bueno, cerca. Si cogemos el mapa de España, sí, está cerca. Si cogemos el mapa de Madrid, no está cerca. Es una cuestión de escala pura y dura. En el mapa que tengo aquí delante está menos de una uña de meñique de distancia. Hay algo más que escala. Hay también una cuestión de clase bastante, bastante visible y bastante palpable. Bueno, en tu caso es evidente la falta de ella. El tema es el siguiente. Nosotros que siempre nos andamos quejando de que este maldito país es una gran pocilga, como ya dijeron hace tiempo algunos con mucha razón, y que aquí no pasa nada, que aquí esto está muerto, mundo muerto, mundo en paz. La paz del cerdo cuando le bordan para comerlo y todas esas cosas, ¿no? Que aquí no pasa nunca nada, y que la gente no sale a protestar para nada. De repente sale la gente a protestar, pero a protestar contra la amnistía esta, que parece que les va la vida en ello, ¿no? Es lo más importante del mundo en estos momentos, esta tontería, y se van a manifestar a la puerta de un partido político que es el PSOE de Ferraz, y entonces, pues eso, la derecha movilizada, en concreto dicen que quien ha tirado de esto ha sido Vox y han sido Rebelión, que con ese nombre tan bonito son las juventudes de Vox o algo así. Ahora ya sabes que, bueno, como todo el mundo se llena la boca de la palabra libertad y de todas estas cosas. ¿Revuelta puede ser? Sí, revuelta. Ah, revuelta, sí, revuelta, ¿no? Libertad, sí. Que ahora le hacen agujeros a la bandera de España. Ya solo les falta quemarla por la patria. Sí. Es lo siguiente, ¿no? Pues, agujeros en la bandera, no puedo evitar acordarme con nostalgia de Rumanía en el 89 y cómo acabó Ceausescu, pero no. Creo que salían mucho con las banderitas rumanas quitándole el escudo sovietizante ese, pero no, me parece que por ahí no va la cosa. Y bueno, el tema es que la gente ha ido allí a manifestarse tal, y a mí yo quería reseñar ciertas cosas. Primero, aparte que ha sido algo patético, algo totalmente con 4.000 cámaras y 5.000 periodistas segundo a segundo grabado todos los días. Y pues nada, se ha visto manifestaciones en las que había todo tipo de gente y luego, claro, directamente pues la gente se puede decir, no sé si hablar de más extremista de derecha, de la extrema derecha y tal, grupos nazis directamente, y con así carlistas, nazis, falangistas y todo la Macedonia esa que había allí, y sobre todo porque los ponían de radicales y de no sé qué, pero yo realmente lo que he visto era algo patético, como unos mamarrachos que no tienen otro nombre, tirando vallas, levantándolas, tirando tres tonterías, un nivel de violencia totalmente ridículo e ínfimo. Las cargas policiales eran como para reírse, porque yo, y creo que algunos de vosotros que toda la vida habéis asistido a cosas y habéis visto cargas policiales de verdad, lo que se ha visto por la tele era bastante ridículo y sobre todo es que es de risa. O sea, me imagino hace no sé cuánto tiempo o que fuéramos, vamos a decir, gente de la nuestra a la calle Ferraz a protestar, a ver cuánto tiempo, si nos dejaban llegar allí y a ver cuántos días seguidos podíamos manifestarnos ahí delante tirando cosas a la policía. Todo el mundo sabe lo que habría pasado, ¿no? El primer día nos fostian, nos revientan a hostias, a algunos le sacarían algún ojo de algún pelotazo, a otros le saltarían los dientes, a otra la romperían la crisma, detendrían a gente que se comería más marrones judiciales encima, aparte de haber sido hosteado durante años, y al día siguiente ahí no se arrimaría ni Dios porque no le da la gana. Pero esto, claro, como le ha convenido al gobierno, le ha convenido a los otros, pues les han dejado llegar ahí a hacer el ridículo y el mamarracho al manifestódromo facha ese que se ha convertido la calle Ferraz, y bueno, bastante triste y patético, y sobre todo es que era algo, un pasteleo absurdo, ¿no? Y una permisividad y un teatro por parte de la policía, de los fachas, de la tele y de todo el mundo. Eso es lo que a mí me ha parecido. No sé, vosotros, ilustres contratertulianos, más sabios, bueno, que yo. Más o menos, estoy de acuerdo con alguna cosa, con otra no. Primero, para mí lo patético no es tanto el hecho de que la derecha, la extrema derecha, la reacción Chamaye X se esté manifestando, sino que lo preocupante es que los otros, o sea, nosotros, no nos estamos manifestando y no nos estamos movilizando y no estamos contra la amnistía en general. Es decir, que está mucho más activa la extrema derecha que cualquier otro movimiento en estos momentos en la calle. Hombre, teniendo en cuenta que gran parte de la de los movimientos sociales están completamente ya doblegados y recuperados por el sistema. Y mira, fíjate tú ahí que como ayer como posaban con las fotos trincando la eterna jubilación con esas carteras ministeriales de estos, de los que algunos califican de ultraizquierdistas, ¿no? La MEMA, el otro, el tal y cual, todos chupando del bote, pues si eso se encargaron de desarticular todos los movimientos sociales, pues difícilmente se van a manifestar en contra de sus autoelegidos líderes. Volviendo a Ferraz, pues es evidente que hay una serie de factores. Primero, al gobierno, durante la negociación con los malvados independentistas para entregar la unidad de España y su dignidad, pues no les interesaba que se líe parda. Entonces, pues evidentemente, primero les interesa dar la imagen de los malvados facciosos extremistas casposos, desaforados, con el pollo, con la bandera del Sagrado Corazón de Jesús, con la pancarta, con la unidad de España, esa tomada directamente de una pancarta de la Falange en el 34, la banderita, los que llaman la bandera de los tercios, que en realidad es la bandera de los carlistas en la Guerra Civil, y en todo caso, pues una de las múltiples banderas de los miles de tercios, toda esa amalgama. Pues el señor del Capitán España, que por cierto resulta que era el señor que estaba siempre en la casa de Galapagar dando por saco a Pablo Iglesias a la Montero, y al que el otro día se corrió el rumor de que era un chivato y le rompieron el escudo y casi le sacan a hostias de allí. Pues bueno, aparte de esa fauna, que lo que quieren decir está en la España de la caspa y de la hez, de charanga y pandereta, y por lo tanto pues denigra y desarticula cualquier oposición a las maniobras negociadoras de Pedro el Guapo. Pues aparte de eso, y obviamente, pues bueno, la policía, pues perro no come perro, ¿no? Y como decían en ese vídeo ridículo que circuló entre nosotros, que nosotros os apoyamos, que le decían unos a la policía. Y decía otro, yo no. Bueno, usted no, pero nosotros sí. Pues aparte de eso, y estaban las instrucciones directas, ¿no? Pues porque tampoco, pues al gobierno, aparte de que les interesa sobredimensionar la presencia de los fachas, pues no les interesa aparecer ahí la policía bolivariana, que gritaban algunos de los gilipollas, ¿no? Y no les parecía, no querían parecer... hacer un segundo Calvo Sotelo en el 36, ¿no? Y ahí ha jugado todo eso, y vamos, de hecho yo el otro día estuve hablando con alguien que resulta que tiene pues un familiar en las fuerzas y cuerpos, un sobrinito de gran porte y altura que está ahí entre esa gente que se pone, que para qué se ponen el casco si no tienen cerebro, y pues directamente nos contaron las instrucciones que tenían, ¿no? De estar allí, pues eso, completamente el perrito con el corre con la correita corta y que aguantaron un poco y que no se les ocurriera salir a repartir hostias como panes, que lo que habrían hecho en cualquier otra circunstancia, ¿no? Y sobre todo ante otro público y otro objetivo. Sí, claro. Entonces, pues bueno, esto no deja de ser un teatrillo que unos han usado en un sentido y otros en otro, y que ha sobredimensionado, y bueno, por ahí hay otros desgarrados las vestiduras, claro, ante el hecho de ir a la policía, que en vez de ayudarles a entrar en Ferraz, a detener a este malvado traidor y a saltar la Moncloa, junto con militares octogenarios que sacan ahí el espantajo de señores jubilados que apenas retienen la misión como una posible amenaza a la democracia española, pues bueno, es el todo, son todos los tópicos de la de Martínez en facha de la caverna que resurge allí como como yo que sé qué. Así que bueno. Pero bueno, escucha. Yo quería comentar una cosa al hilo de esto, de la concentración que hubo el día 20. No sé cómo ha ido ni cuánta gente fue, porque yo no he muy acudido, poca, y no les permitieron cortar Ferraz ni Princesa. O sea, no, la policía. Fernando, yo creo que está hablando de la Expreso Molina. Ah, perdón, pero sé que decías el 20N. Este catálogo de reivindicaciones. Anarquista, sí. La bueno, de que el maltratar a los perros es fascismo. Sí, esa. Porque se ve que, bueno, que al final, ¿no? Al hilo de todo esto, la reacción que hay es, ¿no? Como está la derecha en la calle haciendo su revuelta y tal, pues hay que cerrar filas con el gobierno. Y eso incluye, por lo visto, también a gente anarquista, ¿no? Que se pone a defender la legislación ampliamente entendida y todas las políticas que se hacen desde el gobierno progresista. O sea, me parece, yo cuando vi la convocatoria, que os la pasé por nuestro grupo, por nuestro chat interno y tal, me parece demencial, y lo más demencial que he visto, porque anda que no puedes hacer convocatorias alternativas un 20N, empezando porque coincide con la muerte de además en el Frente de Madrid, que no he visto nunca que se haya hecho un homenaje, pero bueno, ya algún año se le podría hacer, ¿no? Pues por... se mal. En la ciudad de los años se hizo uno hace unos 30 años. Sí. Se hizo cuando estuve allí. Estoy alucinando con esas cosas, así que bueno, no me extraña que no se en la calle. El catálogo de que es de Samani parecía propio del mundo today. Haciendo mofa de creo que León acierta si cuando te pide que expliques un poco en qué consiste o en qué consistió la convocatoria, porque nuestra audiencia no está en nuestro chat privado y no sabe de qué estamos hablando. Y yo tampoco. Se me jodió el móvil y está sin estar. Sí, es una convocatoria para una concentración en Tirso, este 20N. Entonces, bueno, con antifascista. Lo que pasa es que, bueno, venía a decir un poco que, por ejemplo, atacar o criticar las leyes trans es fascismo, atacar las leyes de igualdad de género es fascismo, vamos, todo en esa línea. Espera, si accedo un momento al cartel exactamente, os leo... El maltrato animal es fascismo, el maltrato animal no, la vivisección. Se refería concretamente, hablemos con propiedad, a la vivisección. Espera, yo lo tengo aquí, si me dais un segundo. Todo el mundo es facha, ¿no? Más o menos. Todo el mundo sí, es fascista, menos los que han ido a tirar. Mira, aquí está. Blanquear el genocidio de palestino es fascismo, derogar gran parte de las leyes trans y derechos LGTBI es fascismo, secuestrar el auxilio de mayores durante la pandemia es fascismo, permitir tortura humanos, impedir la autodeterminación de los pueblos es fascismo, retirar recursos la violencia de género es fascismo, o sea, es el programa del gobierno progresista colocado en un cartel anarquista, o sea, tal cual. Una pregunta te hago, ¿pone algo de que no pone nada de que no votar a las opciones de izquierda para parar a la ultraderecha es fascismo? No. Se les ha olvidado. No pone, pero la verdad es que el discurso es bastante, tiene mucha amiga, A ver. Desgraciadamente, si me permitís, si no me permitís también, me permito yo solo. Soy muy permisivo conmigo mismo. Digo que, desde luego... A que le bajo el volumen. Lo que estaba diciendo, por ejemplo, antes, que con espanto he oído decir a Pablo como que ellos se manifiestan y nosotros, pero ¿nosotros quiénes? ¿Los que sacan ese cartel? O pues nosotros, para empezar, nosotros cuatro. Los progres de mierda, porque yo digo, realmente... La opción o la poca gente que pueda defender, como decimos, un cambio social radical, que pueda criticar realmente el trabajo asalariado, la propiedad, el dinero, el Estado-Nación, la gente con una visión un poco revolucionaria y realmente anticapitalista de las cosas, entre los que nosotros osamos incluirnos, lo que desgraciadamente vivimos, o sea, lo que somos realmente, somos incapaces, impotentes y realmente poco útiles a la hora de defender nuestra causa. En estos momentos, o sea, estamos en la mierda, ¿no? Somos cuatro gatos y aquí hay poco que hacer, por desgracia. Por eso, y todo además ahora, entre las redes sociales, la tele y tal, pues todo es un teatro de mierda, entre derecha e izquierda y cosas así. Aquí me niega Gerineldo y le doy la palabra. Dale, por favor. No. Sí, lo que quiero decir, o sea que, a ver, yo lo que pienso es que precisamente ahora, cuando la izquierda lleva, bueno, la izquierda progresista esta, los movimientos sociales fueron cooptados, ¿no? Y están en el gobierno, ¿vale? Han desactivado todas las luchas sociales, sí, en medio del contexto en el que estamos, que la situación no está nada bien. Hay que decirlo, no está nada bien. Cuando nosotros podríamos tener un discurso propio, ¿vale? Que nos separara directamente, obviamente, de los fascistas, que eso es lógico, pero también no, pero, resulta, perdona, que no tenemos un discurso propio, lo que hacemos es ir detrás, porque, o sea, es que a mí no me puede entrar en la cabeza que un anarquista esté contra la derogación de una ley. O sea, es que... no lo puedo... En este caso se refiere al recorte de la ley LGTBI de Madrid, que hay que aclarar que esa ley LGTBI de Madrid que defienden esto fue propuesta y aprobada por Cristina Cifuentes y el PP. O sea, es que digamos las cosas clarito, que a lo mejor así se entiende. Pero bueno, lo que has dicho, ¿no? Lo que ha dicho Gerineldo, realmente, pues es escandaloso que en estos momentos, cayendo en el maniqueísmo este patético de la tele, de fachas y no fachas, de pro LGTBI y contra derechos LGTBI, de pro feminismo y odiadores de las mujeres, que todo lo reducen a ese maniqueísmo ridículo sin ningún matiz y no sé qué, pues claro, en teoría tenemos todos que juntarnos a los buenos, que en este caso nosotros pues no iríamos con los fachas, iríamos con los otros, cuando los otros son casi peor que los otros, no lo digo ahora, son peor que cojones, son peor que los otros, con perdón por lo de cojones. Bueno, sí, bueno, quitando pues eso, bueno, y yo creo que ya también para cerrar, creo que hay un tema que hay que no hay que pasar por alto, y es que, cuidado, el tema de la ley de amnistía, que si no está y que todos los argumentos que yo oigo en su contra me parecen ridículos, pero los argumentos que oigo en su defensa también me lo parecen. Pero a ver, esta pues idea es que eso de amnistía, pero aparte que los argumentos, si todos los sabemos, ¿para qué tanta farsa? Esto es un puto es una negociación político, es claro, exactamente, es un recambio político, todos quieren todos quieren el poder y todos negocian, y bueno, pues esto de esto va, ¿no? Pero eso es lo que pasa miles de veces con miles de cosas en miles de ocasiones. Permanentemente. La política es eso. Es un tema ridículo y residual que realmente a la vida de la gente y de la gente. Ahí es donde no estoy de acuerdo contigo. Una absoluta mierda. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Porque que amnistíen a no sé cuántos policías, que ya los amnistían siempre, y a no sé cuántos independentistas de esto, pues si realmente eso es algo que para el devenir y la vida cotidiana de la mayoría de la gente es una ridiculez que ni le va ni le viene, o sea, que han hecho del tema central del mundo cuando están pasando cosas gravísimas y siguen pasando y seguirán pasando, y cosas más interesantes y debates más profundos y debates reales que hacen falta, se tapan con estas gilipolleces. Si ya está, entonces entrar al trapo en esta tontería, pues esto es el espejo del callejón del gato, y esto es la contrarréplica reflejada de los movimientos identitarios de Cataluña hace unos años. Pues aquí tienes la reacción en buena parte amagada y provocada por todos esos sucesos, en este caso pues por alguna pura cosa sentimental, identitaria, y que sí que es un poco preocupante, porque de verdad puede ser un aglutinador de reaccionario. Pues ya si ves, hay chavalería muy joven ahora que está completamente agilipollada con este tema, pues da realmente pena, ¿no? Ver esto. Eso por un lado, pero yo me refería más al impacto real, material y tangible que puede sufrir la clase trabajadora española y catalana si esta es el proceso, por ejemplo, el escenario de la secesión. Hostia, eso afecta a la clase trabajadora, eso afecta, Cataluña tiene el 20% del PIB español, o sea, quiero decir, fuera de golpes de pecho nacionalistas, patrioteros y de la identidad y de la mierda de mi pueblo huele mejor que la mierda de tu pueblo, que es, al fin y al cabo, el nacionalismo es eso, para hacerle el caldo gordo a la burguesía y a la patronal. ¿Qué pasa con los currantes? ¿Qué pasa si ahora privatizan la Renfe? ¿Qué pasa con un montón de movidas que sí tienen un efecto concreto y que puede ser, o sea, que está en un escenario previsible de futuro próximo, que no es baladí y no es los golpes en el pecho de los gorilas de la nación, de España en roba, de A por ellos, ni de toda esta puta mierda de retrasados mentales? A eso me refiero, que que vale que podamos hacer mofa y befa de la estupidez, de la imbecilidad, de la nación cuando te faltan valor para ser persona por ti mismo y necesitas escudarte en antiguos guerreros medievales porque tienes el nabo pequeño o lo que hostias te pase a ti por la puta cabeza y tus putos traumitas, al margen de esa estupidez, lo que se está peleando no es inocuo para la clase trabajadora. A eso me refería. Y paso a Gerineldo, que quiere replicar. A ver, el tema del proceso independentista y tal, o sea, está claro, ¿vale? Que aparte de gente, determinada gente de la Asamblea Nacional Catalana y a todos los que han engañado, o sea, era una cosa que iba obviamente de farol desde el principio. Y eso es sabido y es reconocido incluso por parte de los políticos independentistas, ¿vale? Todo el tema del proceso viene de básicamente del tema de la sentencia del estatut, cuando hicieron sí, ahí el estatut, etc. Y todo sí. Es una cuestión de pasta. Aparte que en un momento dado, Convergencia y Unión, después Junts por Cat, ¿vale? También lo usó para tapar sus propios escándalos de corrupción. Supuestísimo. Todo el tema de la familia Pujol y todo eso. O sea, es que eso... cualquiera que tenga dos dedos de frente lo puede ver, ¿vale? Y evidentemente han cogido y han manipulado eso para manipular también a... No tanto a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora en Cataluña se identifica con el nacionalismo español, o al menos es indiferente, ¿vale? Sobre todo en la clase media es la que es más independentista, pero sí. Es que eso es así, es todo un teatrillo. Es, por supuesto, que para mí, y es fundamental, y esto lo hemos hablado además con invitados ya hace años, es una pelea de patronos por el control de la hacienda pública, que es donde están los talegos, ni más ni más menos. La patria se la suda, su patria es la puta cuenta en Suiza, esa es su puta patria, y por eso van a pelear hasta la muerte. Pero no podemos... El nacionalismo es interesante movilizarlas a las masas borregas y tenerlas atontadas con las banderitas, con el tal y con... Y movilizarlas para defender tus intereses, que es la jugada. O sea, la jugada del patriotismo y del nacionalismo es poneros a pelear vosotros para que yo me lo lleve calentito. Pero eso de defenderlo hasta la muerte, creo que yerras en ello, Paulo, porque históricamente ya pasó con los escamos en el 34 y ya lo decía también Miguel Amorós cuando ha estado en la contratertulia, que por cierto hace mucho que no está por aquí. De eso me estaba acordando, sí. Decía que esos son fanfarronas que a la hora de la verdad, desde luego, esa gente pues no es que no tenga nada que perder, tiene bastante que perder y son bastante cobardes, ¿no? Sí, pero con la defensa hasta la muerte no me refiero de sus planteamientos políticos en base a sus intereses, sino de sus intereses en base a los cuales generan planteamientos políticos. Lo que van a defender hasta la muerte es su puta cartera, su puta pasta y todos estos bocachanclas españolistas que salen con cascos de conquistadores y de cretinos por ahí, que ahora les da por hablar de la igualdad de los españoles, ¿de qué puta mierda de igualdad estamos hablando? Pues estamos hablando de una igualdad ridícula, una igualdad de que me manden los de aquí en vez de que me manden los de allí, cuando la cuestión es... Pablo, lo que acabas de decir es muy interesante porque hay que hablar de, como siempre aquí se pregunta, diferentes actores y uno de los actores es la patronal. Entonces, la patronal decidió por su cuenta y riesgo posicionarse ante este tema, que ya decimos que es una tomadura de pelo y una gilipollez, hablando así en idioma acertado, una gilipollez absoluta del tema de la amnistía, ¿no? Que ni nos va ni nos viene, y ni cambia nada ni cambiará, y es una ridiculez, ¿no? Frente a los problemas reales de la gente y de la vida de la gente y de cómo va el mundo, ¿no? A pique. Se preguntó a la patronal, y la patronal tuvo la desfachatez, la jeta de piedra de decir que, bueno, claro, que es que eso lo que creaba era desigualdad entre los españoles, ¿no? Como que no es igual de una comunidad y de otra. Digo, vosotros, o sea, los patrones, o sea, Amancio Ortega, claro, me va a decir que está preocupado por la desigualdad. El Juan Roy, todos los empresarios que tienen el poder, que tienen el dinero, que tienen el capital, que tienen la propiedad, que lo tienen todo, y la gente que está como cabrones, los dueños de los bancos que se están forrando y embolsando miles de millones de euros, y la gente que está pagando con los intereses ahora las hipotecas esta y que está depauperada y que gasta la mitad del sueldo mucho más en vivir en un piso de mierda. ¿Nos estáis diciendo que os importa la igualdad? ¿De qué nos vais a reír? ¿De qué nos vais a reír, cabrones? Lo que te digo... eso valdría contra esa gente rellenaría yo alguna cosa y no digo niños y niñas, hay que recordar que esto de la libertad y la igualdad y la fraternidad dentro del mundo capitalista burgués, pues tiene ese origen y se sabe que pues que es cierta libertad, cierta igualdad y cierta fraternidad, que es que os lo creéis todo y no tenéis al pie de la letra, imbéciles, gilipollas integrales. Venga, entonces, claro, en este caso vamos a cambiar de tema. No se admiten rayas verticales de desigualdad, pero sí horizontales. Eso, ¿vale? ¿No? Libertad, igualdad, fraternidad y propiedad. Eso es. Claro. Hemos empezado diciendo que íbamos a ser centrífugos. Y luego, junto con la palabra progreso, pues ya la acabamos de cagar del todo. Por cierto, pues ya que vamos a hablar de la perversión del lenguaje, creo que podemos hablar del caso último, de ese lugar, a mi vista, que me parece más infame, como es Argentina, donde ya hablamos la última vez cuando millones de yo no sé cómo definirlo, porque no quiero meterme con la gente con discapacidad ni nada de eso, que somos políticamente incorrectos muchas veces, no sé cómo definir a ese atajo de le llamaremos basura y mierda, que eso no se queja, que salieron millones de personas a la calle a festejar, que ganaron una payasada como un mundial de fútbol, que es una ridiculez absoluta, así que es teatro para gilipollas, y demostraron que allí hay muchos, ¿sabes? Y de repente ahora gana las elecciones el personaje este de mierda, que le gusta que le llamen el libertario, como el vino ese que venden en el Lidl, y que además dice que es anarcocapitalista, ¿no? Este engendro de mierda, este gilipollas, un ricachón, un forrado, un defensor del orden, un agente, un propietario, un auténtico, con perdón para la meretriz, es hijo de puta, ¿sabes? Y encima va a estar anarcocapitalista, que es que anarcocapitalismo, pero ¿cómo se puede decir anarcocapitalismo? Y encima aquí replican ese lenguaje, o libertario, o sea, anarcocapitalismo, eso es como decir que soy violador, feminista violador o algo así, ¿no? O sea, es que, por favor, ¿cómo se dice anarcocapitalista? O sea, el capitalismo, que es la desigualdad, la propiedad, el trabajo asalariado, la explotación del hombre por el hombre, comparado con el anarquismo, que el anarquismo lo que propugna es el fin de la explotación del hombre por el hombre, el fin del trabajo asalariado, el fin de la propiedad, del dinero. Pero ¿cómo pueden poner esas palabras ese cerdo y ese desgraciado? Y que encima lo repliquen aquí. O sea, a mí es que me siento tan insultado y me revuelve tanto las tripas oír ese lenguaje de mierda, aparte del payaso del personaje, que lo único que tiene es como el Puigdemont, es una envidiable mata de pelo, pero que es que entra ganas de arrancársela con tenazas como en El crimen de Cuenca. Se le arrancan uñas, no cabelleras. Es un liberalismo extremo, no deja de ser un liberalismo extremo. Sí. Digamos, un poco sus raíces ideológicas están ahí. El extremo es el mismo donde el Estado. Tiene que intervenir lo mínimo, nada más que para ser nada más que como fuerza como policial, fuerza de choque, claro, fuerza de choque del interés del capital. Perdona, eso no es lo mínimo. Esa es la máxima y última intervención del Estado, la fuerza militar y policial. No es lo mínimo, es lo máximo. El Estado, eso es lo máximo del Estado. Eso es inviable, porque el capitalismo no puede funcionar sin el Estado. Lo vemos porque el Estado tiene que salir a rescatar continuamente a los capitalistas cuando entran en crisis, ¿vale? Aparte de tener que intervenir... O no rescatar, sino abrirles nichos. No te vayas al momento extremo del rescate. Efectivamente. Recuerda, Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, recuerda el concepto de complejo militar industrial, que es lo que mantiene la economía americana. Es totalmente una imbricación total entre el Estado y el capital. Entonces, señores, pues podríamos calificarlos como mucho de capitalista seca, o en todo caso, si nos ponemos de ultracapitalista, pero vamos a utilizar el concepto libertario que viene de la política norteamericana, ¿no? Recuerdo que en Estados Unidos siempre, durante muchos años, se presentaba el Partido Libertario a las elecciones, y no es que fueran de estos, de los que hacen manifestaciones en Tirso de Molina ahora, que son un poco confundidos. Eran Partido Libertario en este contexto, ¿no? Entonces hay una... Además, se produce una transfusión semántica y semiótica del mundo anglosajón al nuestro, y siempre, pues como con otros conceptos que tienen ahí más confusos, como género, etcétera, o este lenguaje político y tal, el tema woke, o como se pronuncie, pues viene de allí, en este caso también, ¿no? Y allí incluso lo que toca las narices es esta banderita que utilizan los libertarios capitalistas de amarilla y negra cruzadas en diagonal, que ya la parodia ya toca las narices, pero bueno, pues a ver qué hace el señor Milei, que aparte debe estar ligeramente tronado en realidad, ¿no? Por algunas cosas que se le ve, y a ver cómo acaba Argentina, pero bueno, dale Argentina, dale campeón. No, pero ¿cómo va a acabar? ¿Tú crees que es que ya parte de un lugar en el que, por supuesto, acabará pues igual que está, en la mierda? Claro, ¿cuándo ha estado bien? Y desgraciadamente la gente se dedica a votar a histriones como este, a desgraciados, y a celebrar el triunfo de su selección con el... ¿Sabes? Es que es algo... digo yo que habrá vida inteligente allí, que nos la oculten. Seguro que hay vida inteligente allí, que nos la oculten. Pero vamos, me imagino que está... En Argentina, como en otros países del mundo, el voto es obligatorio. Es obligatorio, sí. Y aparte los regímenes de segunda vuelta generan también... Pero el voto obligatorio, me imagino que tú metes un sobre, pero podrás poner un papel untado en mierda o cagarte en yo qué sé, en sus progenitores o que sea voto nulo. ¿O no existe el voto nulo allí? Pues supongo. Sí, pero bueno, el hecho de que votar sea obligatorio, evidentemente cambia las cosas. Todo voto es nulo, como bien deberías saber. Exactamente. Sobre todo, todo voto es de nulos. Como deberías saber también. Pues a ver, y hablando de nulos, hablando de votos nulos y de gente que votaba y que votando conquistaba los cielos y ahora están bastante más nulos que un voto nulo, que son los nuestros compañeros de los que nos reímos de su desdicha, de los mierdas de Podemos, pues vamos a reírnos un poco de ello, por favor. Que ha llegado nuestro momento. Hasta se mofó y befó la Ayuso de Pablo Iglesias. En base a cómo les han barrido literalmente los pies con la escoba y cómo los han largado después de pasar por el aro, meterse en lo de sumar, vamos, es que la denigración y el desprecio más absoluto para estos grandes tácticos y estrategas. Han pasado de asaltar los cielos a asaltar los suelos, por donde se arrastran ahora como lombrices, como auténticos vermis, como lombrices intestinales, como... lombrices del culo. Y como ahora se sienten fríos después se han pedido, los han echado y quieren volver a entrar por el ojete al estado para estar calentitos. Pero no pueden. Los hombres les han dejado el culo, se han quedado sin ministro. Pues nos quedan, vamos, queridos jóvenes, ocho minutos. ¿Cómo? Quiero oír imprecaciones e improperios contra Podemos. Vamos, Gerineldo. Hasta ataca. Mira, ya, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo... Echándole la culpa a Sánchez y se han mofado en la lista. Decían que se iba a ir a Ferraz y no sé qué, que luego... Sí, se iba a ir a las manifestaciones. Irene Montero acto seguido, después de dimitir. A cagarse en la puta. Perdón, madre del Sánchez. Hombre, ya se veía venir. Y lo mejor de todo esto es que quiero recordar... ¿Quién puso a Yolanda? Esto es lo que lo hace aún más dantesco todo. ¿Quién fue el gran seleccionador? Ahí van los motores, iban perdiendo motores, según iban. Y has perdido el último motor y ya era inminente el choque con el suelo. Pues nada, yo qué sé, hombre. ¿Tienen paro, no? Sí, yo creo que les queda buen paro, sí, ¿no? Creo que... también tendrán, ¿no? Después de 4 años ahí con el culo... Todos los asesores y satélites estos que se arrimaron ahí, que de hecho conocemos algunos en el entorno matritense, ¿no? Que se acercaron ahí al sol que es más calienta de la pasta del Congreso y de las instituciones y de los asesores elegidos a dedo y tal, eso es a ver qué pasa... ¿Qué pasa con ellos, no? Me parece que... Si no siempre pueden organizar, si se han quedado en el paro ahora la Montero y tal, el otro, que la casa la seguirán teniendo a medias, podrán organizar aunque sea clases de aquagym, que está ahora de moda en la piscina suya esa del chalet de Galapagar. Porque luego la pelirroja esta, la hija del Bestringe, creo que no va a tener problemas económicos. Que no la... ¿Sabes lo que te digo? Porque esa gente, igual que la Carolina Bescansa, si mucha gente de esa, realmente, pues sí, ¿no? Ellos eran súper izquierdistas, pero son gente de una extracción social evidente, ¿no? Un poco tiene que ver con los que estamos aquí. Es la política, amigos, ¿no? Ya al subir a las poltronas estuvieron, me acuerdo, en su momento apuñalándose entre ellos por la espalda y haciendo purgas estalinistas, pues ahora les ha tocado beber de... Claro, su... Pero bueno, si es que de hecho los que han pillado pecho ahora son los purgados en Vista Alegre, en su momento, ¿no? Y lo de las mareas y todo aquello, menos... Pues nada, sí. Ahí está. Y que y en el camino de todo esto, pues a tomar por saco todo aquello que fue el 15M y cualquier posible atisbo de contestación social, pues queda... A cambio en manos de... tal, pues ese es el precio a pagar. Entonces, pues bueno, sí, nos reímos ya, pero ya con una risa amarga, visto el resultado de las andanzas de todos aquellos que te acusaban de cerrado dogmático por avisar avisando de una profecía que era evidente que iba a llegar, pero castigados como Casandra en Troya con la incredulidad de algunos pipiolos que siguieron detrás a estos con la sandalia en la mano, como en la vida de Brian, siguieron al Frente Popular de Podemos y así hemos acabado. Sí, bueno, pues sí, es triste porque lo único, la alegría que sentimos aquí, por lo menos yo personalmente, de ver el batacazo y la caída en desgracia, pero bueno, han pasado por una época, se puede decir, gloriosa. En una sea vicepresidente, la otra sea ministro, los otros han pillado cacho con la movida de Madrid cuando aquí estuvo la alcaldesa, toda la morralla progre izquierdista, mucha proveniente del supuesto movimiento autónomo y a esta gente que se decía anarquista, que se metió para ahí en toda esta mierda, todo se ha ido a la mierda. Ellos han sacado personalmente algo porque esa gente ha cobrado bien, se ha colocado, muchos van a tener, muchos se han, se puede decir, solucionado la vida, ¿no? Con la entrada en este, en estos nuevos yacimientos de empleo que ha supuesto la entrada en política y en las instituciones mediante la, ¿cómo se dice? Mediante las elecciones, ¿no? La victoria electoral que consiguieron sus posiciones y tal, el mundo va igual a la mierda, exactamente, y poco más decir. Está claro que de nada nos vale, por desgracia, porque aquí ni hay memoria, ni de ahora, ni dentro de dos meses, ni podemos decir, pero de nada vale ver que la vía que esta gente ha abierto, en qué ha acabado, ¿no? En la mierda que nosotros desde aquí, desde el primer momento lo dijimos y sabíamos que nos íbamos a equivocar, lo sabíamos, por supuesto, teníamos la certeza, y el tiempo pues ha dado la razón a quien la tiene, que es lo que pasa siempre, pero desgraciadamente tener la razón no vale nada. Aquí lo que vale es tener la tele, tener el dinero y tener eso, lo que decimos, los medios de comunicación y la televisión, sobre todo, esas cosas. Entonces, pues, desde este mierdero programilla de radio que oyen cuatro gatas y gatos, nosotros poco podemos hacer, aparte de alegrarnos y congratularnos de sus desgracias, que es lo poco que nos queda, ¿no? Y utilizar este programa de terapia hablando, para desahogarnos y la gente hablando, que nos escuche también. Venga, que sí, que ya, la terapia. Que hablando de los que nos escriben o que nos escuchan, tenemos varios mensajes de Aritz1982, Danny Day y Esther67, que suelen compartir sus reflexiones con nosotros, y cosa que agradecemos. Con algunas estaremos... ¿Qué nos cuentan? Pues, ¿qué nos cuentan? Bueno, se comenta, que ya lo hablamos un poco entre nosotros el otro día, la cuestión de Rojava y el mito, no mito, de que son un títere de Estados Unidos o de que protegen o que su lucha está en connivencia con la lucha o con la posición geopolítica de Estados Unidos en la región, y más cosas sobre violencia obstétrica. Oye, mira, una cosa, por favor. La hipocresía del antisemitismo. Por favor, una cosa, quiero decir, del tema este, de lo de Rojava, está la página esa de Rojava, que se dice Rojava, no, Rojava Azadi, que la página esa que puede entrar la gente y verlo bien. Y por otro lado, violencia obstétrica, pues nada, un compañero de trabajo, pues eso, su compañera está embarazada y tal, bueno, su mujer, que estos se han casado y esas cosas, hasta por la iglesia. Pero un bueno, minuto, ¿eh? Y nada. Sí, y ya me decía, no, que es que no ha salido de cuenta. Digo, ¿cómo que ha salido de cuenta? Es que no ha parido a los 9 meses exactos. Digo, normal, ninguna mujer para los 9 meses, pare, ¿no? Antes o después. No, es que tal cual, digo, por favor, digo, hazme caso, no vayas al hospital, es mejor parir casi de camino. Cuando quiera ir, espérate, que tenga contracciones, que dilate, porque como en el hospital llegues antes de haber dilatado, te van a joder el parto. Te descorchan, sí, sí. Bueno, pues una mujer joven, una mujer sana. Al final, pues nada, la llevaron allí y dijeron, uy, que habían visto que había tenido una pequeña contracción. Entonces decidieron que ya la iban a pinchar oxitocina sintética a mansalva. Le pincharon la oxitocina, te hablo de hace 2 días, la sentó como el puto culo, no han sabido bien referir cómo, y el parto fue muy rápido, porque en menos de 1 hora se la habían sacado por cesárea, rajándola la barriga, la matriz y todo, al niño por cesárea. Y listo. ¿Sabes? Simplemente por no esperar a que naciese cuando debe de nacer, o sea, cuando tiene que ser la cosa. Y como hay que nacer cuando hay que nacer, también hay que acabar los programas cuando hay que acabar. Este es el momento de acabar, así que muchas gracias. Yo pido disculpas por haberme enajenado un poco, porque estoy un poco febril y he tenido que levantar la voz, pero eso es por mi estado de mala salud. Hasta la próxima, salud.